¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy traigo un popurrí de temas variados que espero que os sean de interés. El primero es una reflexión que llevo tiempo haciéndome sobre el periodismo y el futuro del periodismo en España. Periodismo de calidad, orientado a los reportajes, a las historias humanas, a los temas tratados en profundidad. No solo un periodismo que coge notas de prensa y las republica, que habla de la actualidad inmediata, sino que un periodismo que cuenta historias. Este es el periodismo que me encuentro en medios anglosajones grandes, sea New York Times, por ejemplo, que tienen además una cantidad de contenido inmensa como para pasarte semanas ahí metido leyendo cosas. Y hoy me he encontrado con un artículo en The Guardian. Es un artículo antiguo, es del 8 de junio del 2016, pero es que me ha gustado un montón. Es un artículo donde habla de cómo los McDonald's son un refugio para mucha gente. Normalmente gente de clase media, clase baja. Y en el artículo pues se cuentan un montón de historias. Historias de personas, ¿no? Una pareja que se casó en un juzgado y celebró su boda en el McDonald's. Ella y él, los dos, comieron, ¿no? Fue su forma de celebrarlo, ya que pues sus ingresos no eran altos. O un grupo de oración de gente creyente que tiene ya, cada semana tiene reservada una zona que los empleados del McDonald's le habilitan para tener ahí su grupito, sus plegarias y sus lecturas de la Biblia. O personas ancianas que viven en refugios, es decir, viven en refugios nocturnos, donde pasan la noche, pero durante el día no tienen dónde meterse. Y son gente que ha tenido una vida durísima y que, bueno, encuentran un buen café, un café barato, y ahí pues pasan el día y McDonald's no pone pegas en cuanto al tiempo que pueden estar ocupando una mesa. Un tema muy interesante del artículo que habla de la segregación racial, es decir, hay grupos de gente en McDonald's, hablamos de McDonald's en Estados Unidos, ¿no? Pero son grupos donde no hay heterogeneidad, es decir, si hay negros, son un grupo de hombres y mujeres de raza negra. Si hay blancos, los blancos con los blancos. Y así, no se mezclan, exceptuando un McDonald's que está cerca de una reserva de nativos americanos, y esos por lo visto sí se mezclan, ¿no? Una historia conmovedora fue el caso de dos viudos, ¿no? Una pobre mujer que había llevado una vida durísima, se le murió un hijo con complicaciones derivadas de la diabetes, se le murió el marido de leucemia. Dice, en todo ese tiempo había estado completamente sola, nadie me había dado ningún tipo de apoyo. Y él conoció a un señor viudo en un McDonald's y bueno, han hecho amistad y se dan apoyo, se cuentan sus problemas y se apoyan mutuamente, ¿no? Y el McDonald's es el punto de encuentro. Personas adictas, personas desahuciadas, personas que salen del juzgado. Pues un punto en común que tienen es que McDonald's tiene un techo. Tiene wifi gratis. Tiene un café que está bastante bueno y barato. Tienes donde sentarte, donde conectar el móvil. Y los empleados no te ponen pegas si te pasas una o dos horas ahí, que en Estados Unidos, en muchos locales de comida rápida, sí te piden que despejes la mesa, ¿no? Y una cosa que comentan, pues mucha gente de estas que vive sin hogar, que está en McDonald's, y que comentan favorablemente, es que está limpio. Es decir, tiene los baños limpios y el sitio es un sitio, pues, bien cuidado, suele estar bastante limpio. Muy interesante cómo está cambiando este mundo y cómo la gente que no tiene dónde estar, pues mira, ha encontrado un sitio donde meterse. Siempre me acuerdo de un tipo que conocí, cuando trabajaba en MásMóvil, y era un tipo cubano, un informático, y decía que cuando llegó a España no tenía dónde meter, tenía una habitación, pero no tenía internet. Y dice, yo me iba a McDonald's, me compraba la hamburguesa más barata y ahí me pasaba horas descargando torrents, dice, la conexión a internet iba muy bien y me pasaba horas muertas. Interesante. Bueno, pues un artículo muy interesante del The Guardian y eso me hace pensar, ¿no? que ese periodista que ha escrito esa noticia, que está muy bien escrita, pues seguramente se ha pasado semanas, pero semanas y semanas, visitando McDonald's, entrevistando gente, haciendo fotos o con un compañero fotógrafo, y luego, después de haber recopilado una cantidad enorme de material, pues escribiendo un artículo. Y yo lo que veo en España es otra cosa, no es ese periodismo. Y lo que estoy viendo ahora con los muchos medios que están derivando al pago por suscripción, a darte algunos artículos gratis o algunos artículos, normalmente los más interesantes y los más desarrollados, pues bajo pago, es que hay muchos pequeños medios pidiendo suscripciones mensuales. Y lo interesante sería ver, pues, como ha pasado en la telefonía móvil y como ha pasado en otros sectores, que al final se vayan fusionando esos medios, vayan aumentando el catálogo de contenidos, de artículos, y ofrecer una suscripción. Y entonces la gente ya nos plantearíamos, pues, pagar una suscripción mensual a un medio, pero un medio que te va a dar un montón de noticias y al final, digamos que quedas tú cautivo de ese medio, ¿no? Bueno, cambio de tema. La pandemia. No voy a hablar de la pandemia en España, que me parece que está muy, muy desastrosa. Y quiero hablar de la Comunidad de Madrid, de la que he hablado bien en otras ocasiones, pero con reservas, con bastantes reservas. Y la verdad es que estoy tremendamente decepcionado por la nefasta gestión que está haciendo la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid. No hay rastreadores. Han tomado decisiones tarde, igual que algunas decisiones las han tomado pronto, pero han tomado decisiones tarde y han pasado a contener la pandemia centrándose en un modelo de hospitales de campaña que pudo funcionar más o menos bien, pero no eran las medidas necesarias, ni son las medidas necesarias ahora. Pero bueno, eso es otro tema. Un problema de los medios de comunicación ahora es que estamos mirándonos el ombligo. O sea, si tú ves el telediario, si tienes el estómago de ver un telediario, pues verás que todo es local. Y si dan una noticia de internacional, pues van a poner bombazos de una guerra que no te explican por qué están dándose bombazos, o qué tonto es Donald Trump, ¿no? Y mira qué ridículo es y qué patán es. Fin de internacional. Fin de internacional. Aquí las noticias internacionales, nada. En un informativo de media hora tienen que meterte la mitad de fútbol, una buena parte de entrevistas a pie de calle, y hay que ver lo mal que le están pasando los bares, que es verdad, pobrecillos, pero poca información. Y por ejemplo, no se está informando de lo que está pasando en la India. La India está muy mal. Ellos tuvieron un confinamiento durísimo que no ha tenido las consecuencias beneficiosas de las que se esperaba, ¿no? Hay otros países, como Francia o Reino Unido, que se niegan a descartar un segundo confinamiento. Y desde luego Israel, que este miércoles anunció que lo va a prolongar otros 10 días. Pero es que India ni siquiera baraja la posibilidad de un nuevo confinamiento. ¿Por qué? Porque el primer confinamiento ha tenido un coste económico altísimo y ya el gobierno se ha rendido. Este confinamiento tan estricto que tuvo la India, que cerró de golpe y porrazo el país, que tiene más de 1.300 millones de personas, más que la población de Europa, durante 2 meses, ha tenido una factura económica terrible. El Producto Interior Bruto del país se ha contraído un 24% el segundo trimestre comparándolo con el año anterior. Y esta es la mayor contracción económica de la que se tiene registro. Me gustaría tener más noticias de la India. Me interesa lo que pasan en otros países, cómo lo están gestionando otros países. Quizá no nos quieren poner lo que pasa en otros países para que no cuestionemos lo bien o lo mal que lo están haciendo nuestros gobernantes. Y hablando de las guerras, ahora mismo parece que hay una guerra en marcha, no la hay, pero podría desencadenarse una guerra en marcha. Lo que pasa es que no se llega a explicar del todo bien qué es lo que está ocurriendo. Bueno, hay ahora mismo un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Son dos países. dos países que están en conflicto por un territorio, una zona que está en las tierras altas de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es el nombre oficial de la República de Artsaj, que es una región que tiene el tamaño de Murcia y tiene tres veces menos la población. Esa está dentro de Azerbaiyán y está compuesta por armenios. Es decir, en Azerbaiyán hay un pequeño país donde hay armenios. Estas son de las cosas que hizo la Unión Soviética en su momento para intentar borrar las identidades nacionales y evitar que la gente se le apontinara, pues fue hacer mezclas. Y claro, esas mezclas han sido una caja de truenos, porque ahora, digamos que Azerbaiyán tiene una zona que es Armenia, que pide la independencia y que cuenta con el apoyo del país de Armenia. Y bueno, por supuesto, ahí está Turquía metido, está Irán metido y Rusia, que está encantada porque está vendiendo armas a ambos bandos. De momento hay 50 muertos, está habiendo intensos bombardeos y bueno, sería interesante que nuestros medios de comunicación hablaran más y explicaran qué es lo que está ocurriendo allí. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema a noticias, a otra noticia, sí, pero del mundo de la tecnología. El hackeo a Microsoft. Bueno, esto creo que es una noticia suficientemente importante como para que saliera en los telediarios. Pero bueno, a lo mejor solo nos interesa a los frikis de la tecnología como vosotros y como un servidor. Unos 500 gigas de datos de Microsoft, principalmente código fuente de proyectos que no se habían anunciado, han sido robados por un atacante que tenía acceso a la cuenta de GitHub de Microsoft. Y bueno, dentro de los robos que han habido, uno de los robos más espectaculares o importantes es que, aparte de robar el código fuente de algunos sistemas operativos como Windows CE y otros, se ha filtrado el código fuente de Windows XP. En uno de los foros más importantes, 4chan, pues se ha usado para distribuir la copia del código fuente de ese y de otros sistemas operativos de Microsoft por torrent. Con lo cual, os podéis imaginar que ya Microsoft ha perdido el control de XP. ¿Por qué es importante esto? Ya que dirá todo el mundo, bueno, es que ya nadie usa Windows XP. Bueno, te equivocas. Hay cajeros automáticos que usan Windows XP. Cajeros automáticos y sistemas bancarios que dependen de Windows XP. Y muchísimos escritorios en muchísimas oficinas, y hablo de a nivel estatal y a nivel privado, que usan Windows XP. Y una de las cosas que han encontrado es una lista enorme de problemas y de bugs que Microsoft reconoce que están, pero que no hay solución. Es decir, nunca se arreglaron esos errores de seguridad y esos bugs. A mí esto que me hace pensar... A mí hay una cuestión que me preocupa bastante. Me preocupa cada vez más cómo los hackers se están metiendo en los sistemas bancarios con herramientas de phishing y otro tipo de herramientas. Ahora estaba leyendo de un grupo de hackers de Corea del Norte que están dándole una caña a los sistemas bancarios espectacular. Y yo creo que hoy en día podemos tener más miedo de que un hacker se meta en nuestra cuenta bancaria a que nos atraquen en la calle. Y por otro lado, el dato del robo de datos a Microsoft me hace pensar que quién sabe, bueno, si haya desarrolladores de software que cojan el código fuente de Microsoft y que digan, pues mira, el sistema operativo Windows XP, que no está nada mal. O sea, bueno, tenía sus fallos, Windows 7 estaba mejor, qué duda cabe. Pues que la gente se dedique a trabajar de manera estilo Linux, Linux style, se dediquen a aportar, a darle seguridad a Windows XP, a depurarlo, a mejorarlo, y que dentro de no mucho tiempo salga una versión de Windows XP Community Edition, una edición comunitaria que la gente de internet pues saque y que puedas instalar, que sea compatible, pues, por ejemplo, con el tema de juegos, con las X, con un montón de hardware, con drivers, etcétera. Sería muy interesante. Yo recuerdo, no hace mucho, que circulaban por ahí por los torrent pues versiones de Windows XP y de Windows 7 modificadas, que las hacían más ligeras. Gente que había cogido esos sistemas operativos, los había aligerado, los había craqueado y pues podías descargarte tu versión pirata. Por supuesto, desde Vidas en Red condenamos la piratería. La piratería nos parece un grave problema que enfrentan los países y no podemos menos que criticarla y condenarla. Estamos en contra del asalto de barcos y de lo que es el secuestro de tripulantes por parte de piratas marítimos. Nos parece una atrocidad. Bueno, dicho lo cual, sería interesante si alguien va a hacer algo útil con esto, ¿no? Pero una vez más, de fondo está la misma cuestión: la seguridad en internet. La seguridad en internet, algo muy en entredicho. ¿Hay seguridad en internet? Lo dudo. Cuestión de tiempo que alguien encuentre una vulnerabilidad. Y por supuesto, la mayor vulnerabilidad es el ser humano, es el eslabón más débil de una cadena, el ser humano y su afán de darle clic a enlaces a los que no debería darles clic. Por cierto, no sé si esto lo sacaré hoy o mañana. Hoy, cuando estoy grabando este podcast, es día 1 de octubre. Y hoy a las 10:30, pues vamos a tener un directo con patrocinado bajo el amparo y el cobijo del señor Andrés Ramos, Cacharreo Geek, gran podcast. Y ahí estarán algunos insignes del podcasting. Así que no os lo perdáis. A las 10:30, estad atento a mi Twitter porque lo retuitearé, @converso72. Y muy atentos. Bueno, chicos, pues un placer. Gracias por atender a este popurrí de temas y hasta dentro de muy pronto.